Kaizen. Definición. Kai significa cambio, Zen significa bueno. El significado de la palabra Kaizen es mejoramiento continuo y esta filosofía se compone de varios pasos que nos permiten analizar variables críticas del proceso de producción y buscar su mejora en forma diaria con la ayuda de equipos multidisciplinarios. Esta filosofía lo que pretende es tener una mejor calidad y reducción de costos de producción con simples modificaciones diarias. Al hacer Kaizen, los trabajadores van a ir mejorando los estándares de la empresa, y al hacerlo, podrán llegar a tener estándares de muy alto nivel y alcanzar los objetivos de la empresa. Es por esto que es importante que los estándares nuevos creados por mejoras o modificaciones sean analizados y contemplen siempre la seguridad, calidad y productividad de la empresa. Su origen es japonés, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, por lo que el Dr. William Edward Deming introduce nueva metodología para mejorar el sistema empresarial. El Kaizen utiliza el círculo de Deming como herramienta para la mejora continua. Este círculo de Deming también se le llama PDCA por sus siglas en inglés. Plan, planear. En esta fase el equipo pone su meta, analiza el problema y define el plan de acción. Do, hacer. Una vez que se tiene el plan de acción, este se ejecuta y se registra. Check, verificar. Luego de cierto tiempo se analiza el resultado obtenido. Act, actuar. Una vez que se tienen los resultados, se decide si se requiere alguna modificación para mejorar. Estructura de Kaizen en la empresa. Hemos llegado al tema que más nos gusta aquí en Manufactura Inteligente. Este sentimiento se debe a que al tener buenos resultados en los procesos de manufactura, se ven cosas sorprendentes como ver procesos que requiere que los trabajadores no sacrifiquen muchas horas extras y luego de las mejoras con filosofías como Kaizen, se crea un ambiente agradable de trabajo y el trabajador tiene más horas de disfrutar con su familia. Otra situación, se puede observar también trabajadores con alto riesgo de seguridad y luego crean un método que funciona y elimina completamente el riesgo y además por si fuera poco, se puede dar el caso de que la mejora no queda ahí, sino que puede ser usada para otros tipos de trabajo. En estos casos el Kaizen llega a ser insumo para otras mejoras en el futuro. ¿Qué puede esperar la gerencia de una filosofía como Kaizen? Creo que la respuesta a esto la tiene el mismo gerente y su actitud que tenga en cuanto a esta filosofía. Las grandes mejoras que hemos logrado ver, como subir la producción de una área crítica a un 50%, ha sido el momento cuando los trabajadores son motivados por la gerencia. Si la gerencia solamente proporciona la filosofía, esta tendrá pocos frutos y se observa compañías en la actualidad que se dan buenos ejemplos de Kaizen, pero al no sustentarlo por la gerencia, se tiene retroceso en estas mejoras a mediano plazo. ¿Cómo implementar Kaizen en las empresas? A esta pregunta la respondemos con pasos que para nosotros son básicos en una empresa, pero deben ser adaptables a la suya y pueden ser ajustados según sus recursos. Además, le reiteramos que son solo recomendaciones y no son parte de la filosofía. Paso 1. Entrenar a la gerencia. Paso 2. Coordinador. Paso 3. Crear una estructura de seguimiento. Paso 4. Presentar la filosofía a los trabajadores. Paso 5. Temas de los proyectos. Paso 6. Evaluación. Paso 7. Más herramientas. Paso 1. Entrenar a la gerencia. Para este entrenamiento hay varias formas de hacerlo. La primera es realizar una presentación de la filosofía Kaizen. Esta no es recomendable, ya que la filosofía requiere mucho de la interacción de la gerencia y una vez realizada, muchas de la gerencia dejan de dar seguimiento. La otra es que la gerencia inicie un proyecto pequeño. He visto muchos estos casos y la decepción al no tener tiempo, no poder hacer una mejora puede ser un mal inicio para el proceso que requiere la empresa. Para la gerencia, tener una experiencia y además puedan motivar al personal, es bueno que ellos sean partícipes de los primeros grupos, como miembros más del equipo, y participen en todas las actividades del grupo y ayuden al alcance de su objetivo. Para que un gerente se desarrolle como un buen generador de mejora continua, debe primero no solo saber qué es la mejora continua, debe haber vivido el proceso de mejora y tener resultados que lo hagan claramente a los ojos de sus trabajadores un conocedor del proceso. Una gerencia bien entrenada nos permite tener un mejor impacto en el futuro. Paso 2. Coordinador. Un coordinador en muchas empresas es indispensable para controlar los proyectos. Estas personas pueden ayudar a que la gerencia tenga mejor seguimiento, que los grupos tengan guía para el uso de la filosofía y ayudar a los grupos en mejorar poco a poco el nivel de análisis en cada problema. Un punto muy importante es que, dependiendo de la calidad del grupo, si estos son pocos, se puede poner esta responsabilidad a alguna profesora de manufactura, ingeniero industrial. Y si son muchos los grupos, es mejor ir pensando en una persona encargada y así poder en el futuro implementar otras filosofías en la empresa. Paso 3. Crear una estructura de seguimiento. El punto más importante para darle vida a esta filosofía en una empresa es el seguimiento. Por ende, su estructura es lo que va a hacer que los proyectos lleguen a su objetivo. La estructura de seguimiento depende mucho de la empresa de manufactura, donde se quiere implementar filosofía Kaizen. Por esto vamos a darles varias opciones para que puedan optar por la que consideren se adapta mejor a su empresa de manufactura. Opción 1. Los equipos Kaizen reportan una vez al mes a la gerencia. Este es bueno cuando son pocos los equipos y la gerencia está muy involucrada. En este caso, los equipos le enseñan a la gerencia por el paso en el que van y la gerencia da consejos y guía necesaria para alcanzar el objetivo conforme a los pasos establecidos por la filosofía Kaizen. En lo que respecta al coordinador, este ayuda en las reuniones de grupos para llegar a la reunión gerencial con muy buen avance. Opción 2. Los equipos Kaizen reportan por calendario. Esta opción es cuando son muchos los equipos y se les da un calendario para su seguimiento durante el año, de modo que se vean todos al menos una vez cada 2 meses. Este tiene el problema de que la gerencia no ve el grupo por bastante tiempo, por lo que es mejor llevar una minuta o bitácora de cada equipo. El coordinador es importante para ayudar a los grupos en metodología y reportar a la gerencia los avances antes de la reunión. Opción 3. Los equipos Kaizen reportan por avance. Los equipos van siguiendo las etapas de la metodología de Kaizen y una vez realizada cada etapa, esta es presentada a la gerencia y estos aprueban el avance. De lo contrario, el equipo debe devolver hasta poder lograr avanzar. Esta es muy buena opción y sirve para muchos equipos y su seguimiento es muy riguroso. Opción 4. Los equipos Kaizen asignados a proyectos especiales. Si un equipo se asigna a un proyecto especial por la gerencia y se le da prioridad 1, debe tener un seguimiento especial, recomendable semanalmente y pidiendo en cada reunión lo que se hizo la semana pasada, análisis de resultados y lo que se planea hacer la siguiente semana. Básicamente obligar al grupo a entregar una mejora por semana. Al decidir cuál opción es la mejor, es prescindible hacer un plan de trabajo estructurado en un diagrama Gantt para relacionar al trabajador con la estructura de seguimiento y presentarles las fechas de las reuniones. No siempre una sola opción funciona. Puede ser que se combinen varias, pero lo más importante es que, una vez establecido el cronograma de seguimiento, este se realice al pie de la letra. De lo contrario, el sistema va a perder credibilidad ante los grupos de trabajo. Paso 4. Presentar la filosofía a los trabajadores. Hemos llegado a la presentación de los trabajadores. Y esta, aunque no lo crean, es la parte más sencilla. Aunque ustedes nos digan que no, pues para nosotros sí lo es. Así que veamos por qué muchos gerentes dicen que no se puede implementar la filosofía en nuestra empresa. Paradigmas. A. El nivel de estudio de los trabajadores. B. No hay tiempo debido a cantidad de producción. C. Hay muchas personas tercas. D. Trabajadores no hacen nada si no se les va a aumentar pago. Soluciones. A. El Kaizen se adapta al trabajador, por ende, puede ver Kaizen simples pero de gran impacto. Un buen ejemplo fue, en una mueblería de la gerencia observó un problema de facturas de agua elevadas y se pensaba que las facturas estaban mal, pero en el momento en que a manufactura se le dijo el problema, los operadores quisieron resolverlo y al efectuar Gemba por la planta y analizar el flujo de agua, terminaron efectuando un cronograma de eliminación de fugas en los procesos y se mantiene al día de hoy y la factura sigue disminuyendo debido a que al eliminar las fugas quisieron hacer otra fase del Kaizen y optimizar el uso de agua en los procesos. B. No hay tiempo porque no hay Kaizen. Es un círculo vicioso. Entre mayor número de mejoras efectuadas, mayor el tiempo para Kaizen. Por lo tanto, es bueno en estos casos que los primeros equipos de Kaizen contengan temas para mejorar la capacidad de los procesos y tener como resultado mayor tiempo. C. Estas personas son buenas. De hecho, recomendamos buscarlas y meterlas en un grupo con el fin de que se comprometan y usen esta característica para bien del grupo. A veces, estas personas siempre han dicho que no para cambiar el proceso, pero cuando se realizan los pasos de Kaizen, estas personas al tener datos pueden empezar a cambiar y pueden ser los que a un futuro, con los obstáculos, son los que motiven al grupo a seguir. D. Ponga un buen incentivo que no sea monetario. Hablaremos más de esto luego en el paso 6. Paso 5. Temas de los proyectos. El tema es muy importante y esto deben ser escogidos por anterioridad por la gerencia y los trabajadores en conjunto. Un buen tip es que estos temas sean generales y no muy específicos. Por ejemplo, si le dices que mejore un método de un proceso específico una vez terminado, se quedan ahí y no siguen. Acuérdense de que el Kaizen es mejora continua. Por ende, el tema debe ser para prever hasta cosas en el futuro. Un buen tema en este caso sería mejorar la capacidad de un departamento o proceso, dependiendo del rango de acción del trabajador. Si este es jefe, puede ser del departamento, si es un operador entonces, de su respectivo proceso, y de este modo, ellos van mejorando lo que mayor impacte a la capacidad como métodos, flujo de materiales, mejor en máquinas y otros. El rango de acción debe ser acorde a su trabajo, pero que puedan hacer mejoras en forma continua para muchos años si es posible. Hemos visto Kaizen de 3 y 4 años que al principio fueron lentos, pero al tener el trabajador aumento en su conocimiento de su trabajo, el impacto cada año fue mayor. En Kaizen, la continuidad es esencial para el gran impacto en el futuro. Paso 6. Evaluación. La evaluación de cada grupo puede ser en una reunión una vez al año, pero es recomendable que se hagan con los grupos que lograron alcanzar el objetivo anual. De lo contrario, se puede llegar a tener el error de felicitar al equipo sin logros obtenidos. Debemos incentivar a los grupos con el fin de tener continuidad para el próximo año. Y una forma de hacerla es premiando al ganador. Entre los posibles premios pueden ser de acuerdo a los recursos de la empresa. Es bueno que la empresa diga desde el principio un tipo de premio que pueda ser dado todos los años. Posibles premios. Una cena del equipo. ir a un lugar para diversión o entretenimiento con el equipo, un tour de un día a un lugar bonito dentro del propio país, un viaje a la playa si es posible, un viaje a otro país si es posible, se pueden ir a otra fábrica con el fin de que el viaje sea útil para aumentar el conocimiento del trabajador. Como adicional a los primeros, es bueno dar cosas que recuerden durante el año su participación, como por ejemplo, taza con foto del equipo ganador, camisa con logo de Kaizen para los ganadores, abrigo con logo de Kaizen para los ganadores. Estos premios pueden ser una mejor opción que una medalla o trofeo, pues estas son de mayor incentivo entre trabajadores. Paso 7. Más herramientas. Si bien es cierto, hay muchos temas para hacer Kaizen, y estos están acorde con las herramientas del análisis de los trabajadores, como comentábamos antes acerca de un rango de acción posible para el trabajador. Se puede decir que un trabajador no va a tener tiempo de análisis de los datos, pero sí puede hacer Gemba. En cambio, el jefe del departamento puede hacer Gemba y análisis de datos con herramientas básicas, y una persona ajena del departamento puede tener el tiempo para hacer el Gemba y usar herramientas más avanzadas para solución de problemas. Por esto es bueno premiar el Kaizen según el rango de acción y llevar poco a poco a que los trabajadores mejoren su método de análisis y cualquier rango de acción que estén. Por ejemplo, un trabajador de una máquina que está en producción y solo puede hacer Gemba, él va a mejorar su método, pero si vamos mejorando el método de análisis, el operador puede establecer una comparación del método de trabajo entre él y sus compañeros y presentar las diferencias entre ellos y además establecer el método óptimo de producción.